esa bebé, me eriza la piel. Todo el día ando pensando en tu cuerpo, pero mami sé que no te merezco. Tampoco mami soy lo que parezco, vamos a la calle pa' tomar el fresco. Mami, yo soy tuyo y tú eres mía. No importa que tu papi sea un policía. Por eso si te lo hago con alegría, con alegría. Lo hacíamos en casa de tu padre. La turra por la duda ponía la llave. La otra noche cambié por la ventana. En calzoncillos y dejando la estacada. Lo hacíamos en casa de tu padre. La turra por la duda ponía la llave. La otra noche cambié por la ventana. En calzoncillos y dejando la empapada. ¿Qué estoy haciendo? Va contra mí. Empezamos jodiendo, pero estoy aquí. Llorando por dentro, sufriendo por ti. Pero lo de tu padre a mí no me deja dormir. Lo hacíamos en casa de tu padre. La turra por la duda ponía la llave. La otra noche cambié por la ventana. En calzoncillos y dejando la estacada. Y suena el mate. Por la ventana, en calzoncillos y dejando la estacada.